¿Necesitas comprar o vender una vivienda? ¿Buscas un alquiler? ¿Te gustaría tener un campo o una parcela en nuestro entorno? Yucia Inmobiliaria te ayudará a conseguirlo. Única inmobiliaria formada por agentes de la propiedad inmobiliaria colegiados en el COAPI de Cádiz. Ofrece servicios de intermediación en todo tipo de operaciones vinculadas a bienes inmuebles. No solo compraventa o alquileres, también tasaciones judiciales, contrato de arras, gestión de impuestos, disolución de preindivisos, así como asesoramiento jurídico-financiero en la contratación con las entidades bancarias. Yucia Inmobiliaria pone a tu disposición el mejor servicio de intermediación para que comprar, vender o alquilar no sea un problema. Yucia Inmobiliaria, en Paseo del Prado 39 y en nuestra web www.yucia-inmobiliaria.es. Yucia Inmobiliaria, con la garantía de Yucia Abogados. Bueno, pues decíamos que íbamos a estar a las 5, como siempre, con nuestro consultorio jurídico de la mano de Yucia Abogados y, sobre todo, de la mano de Julia Rodríguez, que es a quien saludamos de nuevo una semana más al otro lado del teléfono. Julia Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rubén. Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Ubrique. Pues encantado de saludarte de nuevo, Julia. Se nos quedaban en el tintero, bueno, no se nos quedaban en el tintero, pero sí, venimos hablando en estas semanas atrás varios asuntos relacionados con las vacaciones. Ya abordábamos estos asuntos, sobre todo respecto, ¿no?, al convenio colectivo de la piel. Y sí queríamos hablar, porque claro, estamos en una época, estamos arrancando junio, y a buen seguro que muchos de nuestros oyentes pues están preparando, si no es que tienen ya preparadas sus vacaciones. Y por eso, lo primero que queríamos abordar era una cuestión acerca, a raíz de una noticia, en la que ya se conoce la primera sentencia que concede el reembolso de un viaje cancelado por la pandemia. Esto es, que alguien que por motivos ajenos a su voluntad, por motivos derivados de la pandemia, ha rechazado coger o aceptar cualquier bono por valor, y lo que quería era su dinero. Sí, efectivamente, tenemos una sentencia, nos pilla un poco lejos, es de un juzgado de Castellón, es una sentencia que no sé si es firme, es del juzgado de primera instancia número 8 de Castellón. Cuando digo que no sé si es firme es porque no sé si ha sido recurrida, ¿eh? No, la noticia jurídica que he encontrado no se especifica. Pero bueno, es un pasito en todo este devenir procesal y jurídico, en definitiva, que nos ha traído también la pandemia. Ha traído cambios en nuestro modo de vida, en esa tan expresión tan horrorosa de nueva normalidad, al teletrabajo, los horarios, en definitiva, y en el mundo jurídico ha ocurrido lo mismo. Entonces, en programas anteriores con tu compañero Fran estuvimos hablando de las cláusulas rebus sic stantibus, en las que los tribunales pues hacían algunas exoneraciones o condonaciones o reducciones en el pago de alquiler de negocios relacionados con el turismo y con la hostelería durante todo el periodo de confinamiento y pandemia, en definitiva. Y esta es otra sentencia más de este elenco de sentencias motivadas por la COVID-19, en el que un juzgado de Castellón, como decía, obliga a una agencia de viajes a devolver el dinero que pagó un cliente por un viaje combinado que tenía para junio del año pasado, concretamente a la ciudad de Londres. Sí. Evidentemente en aquella fecha no se podía viajar, bueno, creo que todavía es casi imposible desplazarnos a según qué ciudades europeas o a según qué ciudades en el resto del mundo. Y claro, es verdad que las agencias de viaje, bueno, pues han sido uno de los sectores que... y el turismo en general, que se ha visto absolutamente mermado con esta crisis. Pero claro, el consumidor no tiene la culpa, el consumidor no tiene por qué aceptar otro tipo de soluciones que ofrecen las agencias. Me consta que están ofreciendo pues cheques, abonos, cambios de fecha. Bueno, tú coges un viaje para una fecha determinada, oye, si te interesa el cambio, fenomenal, pero si no, no tienes por qué aceptarlo. Y este señor acudió a los tribunales en reclamación de concretamente 479 euros y el tribunal le ha dado la razón. Hay un Real Decreto Ley que salió publicado en junio del año pasado que regula precisamente la cancelación de viajes por el tema COVID. y establece que los consumidores tienen derecho a un reembolso completo de lo abonado si la cancelación ha tenido como consecuencia, o sea, como causa, precisamente el tema COVID. Y es la ley que ha aplicado este juzgado para hacer que la agencia de viaje devuelva el dinero abonado por este señor. Uh-huh. Julia, ¿esto puede hacer un efecto llamada, como se suele decir, que sean muchos, o qué recomienda a quien pueda verse en una situación de esta o que se haya visto y que estén en esa tesitura de que ahora la agencia o la compañía de aerolínea lo que le ofrezca sea un bono? Pues, en primer lugar, siempre abogo por la conciliación y mediación y el acuerdo, siempre, porque yo no sé qué tiempo, bueno, qué momento puso la demanda a este señor, pero los juzgados cercanos de nuestro partido judicial tienen un atasco brutal y van muy lentos. Estamos todavía esperando resoluciones judiciales en temas importantes, pues de casi de mitad del año pasado, o demandas que se pusieron en plena pandemia, estando confinados y todavía no tenemos resoluciones judiciales. Por lo tanto, la mediación y el acuerdo siempre es una vía que es muy recomendable si al cliente le viene bien. Entonces, si la agencia de viaje me está ofreciendo una solución que, aunque no es el reembolso al que tengo derecho por ley, pero me viene bien, pues ¿por qué no lo voy a optar por esa solución? Es decir, tener derecho al reembolso, porque lo dice la ley, no quiere decir que sea la solución ideal, porque a lo mejor tenemos que enfrascarnos en un procedimiento judicial y resulta que cuando vayamos a cobrar lo que nos tienen que pagar, pues ha pasado más de un año y ya pues ni he disfrutado del viaje, ni he tenido el dinero en mano para irme de vacaciones este año. Entonces, siempre hay que buscar una solución que favorezca a todo el mundo, ¿no? Y en este caso, bueno, pues si mi cliente es el cliente de la agencia de viaje, siempre le recomendaría que optara por la solución que mejor le viene a su bolsillo y a su interés. Que, a pesar de todo, no le interesa ya hacer ningún viaje en los meses venideros, o simplemente le quiere el reembolso de su dinero porque le viene muy bien así y así lo dice la ley, pues en ese caso sería conveniente que se pusiera en manos de algún despacho para intentar, también por la vía extrajudicial, intentar el cobro de esa cantidad. Y si no hay acuerdo extrajudicial, pues acudir a la vía procesal con la interposición de la correspondiente demanda, que va a depender, en función de la cantidad de la que hablemos, si se tramita a través de un juicio verbal, que son más cortos y más rápidos. Bueno, más rápido, a ver, ya digo que meses, esto tarda meses y más como es, sí. Si el juzgado que tiene que conocerlo es el de aquí de Ubrique, meses o más, o años. Y sí, dependiendo de la cantidad, podría ser un juicio ordinario, que nos vamos también más lejos en fecha. Pero siempre, bueno, pues optar primero por la negociación, que directamente del cliente con la agencia. Si no, pues si tiene que acudir a algún tipo de profesional, que lo haga, que intente de nuevo esa negociación. Y si no es posible, pues por supuesto está en su derecho de acudir a la vía judicial. Y Julia, esta sentencia evidentemente no sienta, por el tipo de juzgado que es, no sienta jurisprudencia. O sea, no estamos totalmente amparados por esta sentencia, pero a los que estén ahora pues en ese proceso de reservar sus vacaciones, ¿pueden ir con la tranquilidad de que si la pandemia da un paso atrás y se vuelven a prohibir la movilidad, se vuelve a restringir la movilidad, vamos a estar amparados en cierto modo? Y dicho sea de paso, ¿qué otras recomendaciones daría a quien pudiera estar ya pensando en reservar sus vacaciones, su viaje? Esta sentencia, por supuesto, que no crea jurisprudencia, porque la jurisprudencia solamente la crea en España el Tribunal Supremo, y no con una única sentencia. Esto es una sentencia que ha tenido eco en los diarios jurídicos que consultamos los abogados, pero que no deja de ser una noticia que, bueno, la sacamos a colación por las fechas en las que estamos y demás, pero que, por supuesto, no crea jurisprudencia ni va a amparar a ningún otro ciudadano que no sea del partido judicial del juzgado número 8, que lo más seguro es que no cambie su criterio, el número 8 de Castellón. Lo más seguro es que en sentencias venideras, pues, pues no cambie su criterio. Y según comentaba mi compañero que ha llevado este asunto en este juzgado, pues parece ser que su despacho se ha llenado de reclamaciones sí. tras esta sentencia, porque sabemos que el criterio de ese juzgado va a ser este y no otro, ¿vale? Entonces, por ahí eso tiene que quedar bastante claro. Pero lo que sí nos ampara no es tanto la sentencia, sino la norma sustantiva que ha aplicado esta sentencia, que es, como decía, el Real Decreto, un momentito, el Real Decreto Ley 21/2020 de 9 de junio de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, fue una de tantas medidas que se publicaron el año pasado en relación con la pandemia, donde parece ser que tiene una serie de artículos que habla de el reembolso de la por cancelación de viaje. Entonces, esto es lo que ampara al consumidor, no tanto la sentencia en sí, sino la norma sustantiva que ha venido a aplicar esta ley. Uh-huh. Son todas estas consideraciones que tenemos que tener en cuenta, ¿no? A la hora de estar mirando ya, sobre todo vuelos, ¿no? Y reservas de alojamiento para este verano. Vamos a hablar en este espacio de empleo, también de marroquinería. Julia, nos están llegando ya las primeras consultas de los oyentes, unas consultas que, como siempre, pueden hacer al WhatsApp de la radio en ese 607-488-775. Pero antes, y por terminar un poco con el turismo, digamos, con las vacaciones, querías hablar en el día de hoy de la posibilidad de prohibición de los pisos turísticos en comunidades de propietarios, que no sé si puede que se dé el caso aquí en Ubrique, pero sí es verdad que cualquier ubriqueño se puede ver involucrado a la hora de reservar, ¿no?, sus vacaciones en uno de estos pisos turísticos si está en una comunidad de propietarios. Sí, bueno, esto afectaría no tanto al que reserva, sino al propietario de un piso que desea dedicarlo, destinarlo a la actividad de apartamento turístico. Igual todavía aquí no tenemos ese, a ver, iba a decir problema, para el caso de las comunidades de propietarios. Es una alegría que cualquier ciudad se vea, ¿no?, se vea con una actividad tan buena como la del turismo y el dinero que deja. Bueno, aquí en esta zona igual lo que más se alquila son parcelas rústicas, ¿no?, campitos, ¿no?, no tanto un apartamento sí. turístico, que es más en zona de ciudades con casco antiguo, de ciudades de interior o ciudades costeras, ¿no? Pero, bueno, pues por curiosidad, si alguna comunidad de propietarios, pues resulta que bueno, saben o hay algún, previendo que algún piso se pueda destinar a alquiler turístico, con todas las consecuencias que ello conlleva, ¿no? Es decir, evidentemente es dinero que entra en una localidad, pero para la comunidad de propietarios puede suponer un riesgo por las molestias o los perjuicios, el ruido y demás, que tener un piso donde entra y sale gente que no conoces y que cambia cada fin de semana o cada dos o tres días, pues eso puede a veces traer consecuencias negativas a las comunidades de propietarios. Entonces, no sé si esto lo hemos tratado alguna vez en el programa, pero si no es así, porque de la Ley de Propiedad Horizontal hemos hablado en alguna ocasión, pero no sé si hemos llegado a tratar el tema de los pisos, los apartamentos turísticos y la posibilidad que tienen las comunidades de prohibir el destino de alguno de los pisos para esta actividad económica. Sí. Bien, la norma, como he dicho, viene regulada en la Ley de Propiedad Horizontal y fue introducida esta posibilidad de prohibir el destino de cualquiera de los pisos que conforman la comunidad de propietarios en un apartamento turístico por un Real Decreto de 2019 que modificó la Ley de Propiedad Horizontal y que prevé la posibilidad en el artículo 17, en el apartado 12 de esta Ley de Propiedad Horizontal, que la comunidad de propietarios limite o condicione el ejercicio de la actividad de apartamentos turísticos. Para ello es necesario que el voto favorable de 3/5 partes de los propietarios, ¿vale?, que a su vez tienen que representar a 3/5 partes de las cuotas de participación. Y, muy importante, tienen que modificar los estatutos de la comunidad de propietarios. Para esto, lo primero que tenemos que tener es una comunidad de propietarios constituida, con sus órganos y sus estatutos. A mí me llama mucho la atención, pero hay muchísimos bloques de piso en Ubrique de propiedad horizontal donde no tienen constituida una comunidad de propietarios. Algo altamente recomendable porque, por ejemplo, para este tipo de cuestiones, pues podría reunirse la comunidad y modificar los estatutos, o en caso de que quieran hacer unos estatutos nuevos, pueden introducir esta posibilidad. Este título incluso se puede inscribir en el registro de la propiedad. Entonces, cualquier inversor que quiera comprar un piso con la finalidad de destinarlo a apartamento turístico, algo que también se da, es decir, hay mucha gente que ahora invierte en pisos para alquilarlos como para fines de semana, ponerlos en plataformas y demás, pues si esta modificación y esta prohibición está inscrita en el registro de la propiedad, puede advertir a la persona que vaya a comprarlo, bueno, y evidentemente si su finalidad es la de destinarlo a apartamento turístico y está limitada, condicionada a esa posibilidad, pues evidentemente no lo compraría. En caso de que no esté inscrito, esa limitación no puede afectar a propietarios nuevos adquirentes, es decir, si la comunidad de propietarios ha adoptado esa decisión, ha modificado los estatutos, pero no lo ha inscrito en el registro de la propiedad, y yo voy a comprar un piso en un determinado edificio para destinarlo a apartamento turístico y no me encuentro con esa limitación inscrita, a pesar de que esa decisión esté tomada, a mí no me afecta como adquiriente de buena fe. Es decir, aunque esa decisión estuviera tomada con las mayorías que he dicho, el nuevo adquirente podría destinar el piso a apartamento turístico. Pero supongamos que las limitaciones se han tomado conforme a lo que dice la ley, se ha inscrito en el registro de la propiedad, todos los propietarios ya son conocedores de que existe una serie de limitaciones para destinar en esa comunidad de propietarios los pisos a apartamentos turísticos, y resulta que es que nos encontramos que hay en una plataforma de las de, bueno, al uso, Airbnb, cualquier otra, ese piso aparece ofertado como apartamento turístico. ¿Qué pueden hacer los copropietarios, el resto de vecinos? Pues pueden incluso hasta pedir una indemnización por daños y perjuicios. ¿Vale? Y otra de las posibilidades daños y perjuicios, evidentemente, que se puedan demostrar por el mal uso o el uso indebido de ese apartamento por las limitaciones que han adoptado la comunidad de propietarios. Y otra cosa que pueden hacer en la modificación de los estatutos es establecer, por ejemplo, que a la persona que tenga un piso destinado a apartamento turístico se le revierta un 20% más de los gastos. Es decir, que tenga que pagar un 20% más respecto de lo que le correspondería en la cuota de la comunidad de propietarios. También se pueden adoptar ese tipo de decisiones. Las comunidades que nos estén oyendo, si algún vecino se ha planteado alguna vez, oye, ¿y si en mi bloque me ponen un apartamento turístico y nosotros no queremos? Pues que sepan que esto se puede limitar. Otra cosa muy importante, cualquier decisión que se adopte no tiene carácter retroactivo. Eso te iba a preguntar, Julia. Exactamente, si hay un vecino que ya ha iniciado los trámites ante la Junta de Andalucía para tener su piso como apartamento turístico, no vale que después la comunidad de propietarios le limite ese derecho. Cualquier decisión la tienen que tomar antes de que el propietario en cuestión destine el piso a lo que él desee, porque en definitiva estamos hablando que se tratan de limitaciones a la libertad económica, ¿no?, y a la libertad de cada individuo hacer con su piso y su propiedad lo que buenamente quiera. Claro, pero debería... Sí que es cierto que Digo que debería de dar parte, ¿no?, a la comunidad antes de iniciar todo este trámite. Tiene que contar con el beneplácito, ¿no? No puede hacer... Puede hacerlo entonces unilateralmente. No tiene por qué, Rubén. Es que no sé si puede darse el caso, Julia, de que una comunidad de propietarios se venga a dar cuenta cuando ya lo haya registrado como piso turístico. Entonces, ¿qué puede hacer? Claro, es que la decisión de la comunidad de propietarios se tiene que adoptar antes. Es decir, si hay alguna comunidad de propietarios que quiera evitar que algún vecino en algún momento destine el piso a apartamento turístico, tiene que adoptar esa decisión y modificar los estatutos antes de que algún vecino, algún copropietario, haga esos trámites. Es decir, no vale con carácter retroactivo. Date cuenta, Rubén, que lo que está ocurriendo aquí es que están limitando los derechos que tiene un propietario para hacer con su vivienda lo que quiera. Uh-huh. Entonces, ese tipo de limitaciones no, aparte de que se requieren unas mayorías muy específicas, no pueden tener carácter retroactivo. Claro. Entonces, si hay alguna comunidad con algún piso que ya está destinado a apartamento turístico, así se queda. Ajá, o sea que... El acuerdo tiene que tomarse antes de... Que los estatutos deberían de modificarse o el acuerdo debería alcanzarse antes incluso de que alguno de los propietarios tenga en mente, ¿no?, uso turístico. Efectivamente. Es un poco el problema que puede suponer eso, el peligro, ¿no?, por llamarlo anticiparse, de alguna... Anticiparse, uh-huh. Efectivamente, anticiparse a la posibilidad de que algún piso se pueda destinar a apartamento turístico. Pero uh-huh. No pueden prohibirlo una vez que... ni puede tener carácter retroactivo. Ajá. Pues creo que ha quedado explicado sobre todo los riesgos, ¿no?, lo que corre una comunidad de propietarios que, ojo, no tiene por qué, pero sí está ese riesgo de que, bueno, pueda causar daños, perjuicios, como destrozos, como ruidos molestos, en definitiva molestias, ¿no?, que puede causar a los vecinos de esa comunidad. Pues efectivamente. ¿Cómo se...? Si quieren adoptar esas decisiones... Hombre, ya digo que Ubrique precisamente no es una localidad donde tenga algún problema, pero hay ciudades donde, sobre todo en los centros históricos, en los cascos antiguos, prácticamente la totalidad de las viviendas se han destinado a apartamentos turísticos. Quedan algún que otro vecino o que vive permanentemente en ese tipo de edificios, ¿no?, por la alta rentabilidad que tiene, incluso más que el destino del piso a vivienda habitual. De hecho, otro problema con el que nos encontramos y es que hay veces que en determinados lugares existe escasez de pisos destinados a vivienda habitual por el exceso de pisos destinados a apartamentos turísticos, por la rentabilidad que se le obtiene, por el miedo a que tengas un inquilino que no se te vaya, por el tema de... los plazos legales que se tienen que cumplir dentro de la vivienda cuando está destinada a vivienda habitual. Entonces, cada vez son más las comunidades propietarios con apartamentos destinados al alquiler turístico. Pues íbamos a hablar de turismo y vamos a hablar de vacaciones y también del aspecto laboral. Julia, nos llega un mensaje de un oyente que nos dice o que nos pregunta que si es pagado el día por el fallecimiento de su tío político, o sea, su tío casado con una tía suya carnal. Momentito, que tengo el convenio aquí a mano. Menos mal que cada vez que tengo programa de radio hablamos. Me imagino que es marroquinero, ¿no? Sí, imagino que sí. Sí, vale. porque tenemos otras cuestiones anteriores en su historial del WhatsApp y hacen referencia a la marroquinería. Así que entendemos que sí, que es dentro del convenio colectivo de la piel. Y claro, lo que él quiere saber, tras el fallecimiento, suponemos así, de su tío político, de ese hombre que estaba casado con su tía carnal, pues si le corresponde, si es pagado ese día. No le corresponde, uh-huh. Ni aunque hubiera sido su tía carnal. Por fallecimiento solo de hermanos, abuelos, padres políticos, es decir, los suegros, nietos y cuñados, hermanos políticos. Uh-huh. Pero el tío o la tía, sea carnal o sea política, no tiene... A ver... Perdón, cuando el fallecimiento se dé en tíos, un día, sí. Un día, efectivamente, dos días por abuelos, hermanos, suegros, nietos y cuñados. Son dos días. Y sería posible. Y un día por tíos, pero no pone si es político o carnal, ¿eh? Uh-huh. No lo pone. En principio, podríamos darle una interpretación. Si en la primera, una interpretación teleológica, ¿no? Atendiendo a cómo se ha redactado este artículo, este apartado B del artículo 45. Y es que si el convenio hubiera querido establecer que los tíos políticos, que el fallecimiento del tío político también da derecho a algún día de permiso, lo habría establecido de la misma manera que ha puesto hermanos políticos y padres políticos. Entiendo que al ser tío político no le corresponde. No le corresponde. Una interpretación teniendo en cuenta cómo está redactado este apartado. Uh-huh. Porque para padres políticos y hermanos políticos se especifica concretamente y sin embargo no se hace lo mismo para los tíos. Claro. No sé si me explico. Sí, sí, sí, claro, que en ese caso no, porque si fuera su tía carnal sí, pero tío político no, puesto que no lo especifica concretamente que es tío político, como sí lo hace en asuntos como hermanos o padres. Yo creo que sí, que queda bastante bastante claro. En cualquier caso, parece que no. La interpretación que se le da a ese convenio es que no le pertenece ese día pagado al oyente. Parece que no, pero en todo caso, para eso existe la comisión de interpretación. Y ese tipo de cuestiones pues las debería de resolver esta, no sé si alguna vez se ha reunido para este tipo de cosas, en este o en otro convenio. Yo entiendo que la decisión sería, creo que como lo estoy diciendo, porque si no, no tendría ningún sentido que en la primera parte de este apartado se especificase político y sin embargo cuando habla de tío de no. Tío no. Entonces igual la intención de los de la mesa negociadora es que solamente fueran los tíos carnales. Pues entiendo, duda resuelta para este oyente. Y otra de las cuestiones que teníamos pendiente, Julia, también relacionadas con el mundo laboral, es de cara ahora al verano, ¿no? Donde surgen tantos contratos temporales, ¿no? Si yo, por ejemplo, podría aceptar un contrato temporal en verano si estuviera en ERTE, en mi empresa. En principio no hay ningún impedimento legal, porque el ERTE, lo que se produce con el ERTE es una suspensión. Una suspensión de la relación laboral, que era no extinguida, sino suspendida. Bueno, todos recordamos cuando la ministra de Trabajo intentó explicarlo, la cantidad de memes que surgieron en relación al lío que se hizo al intentar explicar qué es en ERTE, ERE, extinguido, no extinguido. Era tan fácil como decir, vamos a ver, la situación de ERTE, son personas que efectivamente están cobrando una prestación por desempleo, pero su contrato no se ha extinguido, su contrato está suspendido. No es impedimento para que durante el tiempo que dure esa suspensión, en la que yo no tengo ningún tipo de obligación con la empresa porque no estoy trabajando, porque a mí me está pagando el SEPE, pues yo puedo trabajar para otra empresa. Vamos a tener cuidado con dos cositas. La primera, poner en conocimiento del Servicio Público de Empleo, del SEPE, que me suspendan el pago de la prestación porque me voy a dar de alta en otra empresa, que no es la habitual, la que deriva la prestación por ERTE, ¿de acuerdo? Entonces, eso es muy importante. Segundo, cuidado con la cualquier cláusula que pueda tener nuestro contrato de trabajo con temas de exclusividad, confidencialidad y etcétera, porque igual legalmente no existe ningún impedimento, pero tengo alguna limitación por el tipo de trabajo que yo desempeño y durante ese tiempo no me puedo ir a la competencia. Entonces, cuidado con esa, teniendo precaución con esos dos extremos, no hay ningún problema. Entiendo que no habría ningún problema, por ejemplo, en el caso de, imagínate, ¿no, Rubén? Un marroquinero que está en ERTE porque su empresa, bueno, por lo que sea, está pasando por problemas económicos, no está despedido, pero está en situación de suspensión y le sale un trabajo, pues yo qué sé, de monitor en la piscina de, yo qué sé, de Veramaoma, o aquí en un trabajo de monitor en los cursos de verano del patronato. No, como en principio ese tipo de situación no conllevaría ningún tipo de problema a nivel de competencia, a nivel de exclusividad, a nivel de confidencialidad, porque no me estoy yendo a otra firma a trabajar durante ese periodo de suspensión. Estoy haciendo un trabajo que no tiene nada que ver, un trabajo relacionado, pues como tú has introducido el asunto, relacionado con el verano, ¿no? Sí. O me voy a trabajar de camarero a la costa o a una heladería. Entonces, en esas situaciones, pues no habría ningún problema. La precaución de dejarlo dicho a la un momento. A la empresa de la que deriva, ¿no? A la empresa de la que, más que a la empresa de la que deriva, esa situación hay que comentarla sobre todo a la empresa en la que voy a trabajar. Porque en caso, hombre, para comentarle que si me llaman de la empresa anterior, es decir, la empresa de la que tengo el contrato suspendido por ERTE, tengo que incorporarme a mi antiguo puesto de trabajo, porque si no lo hago, se entiende que es un desistimiento, una baja voluntaria y podría perder el derecho a un paro posterior, salvo que me llamen de la empresa primera, de la cual tengo suspendido el contrato por ERTE, y resulta que no voy porque me interesa seguir en esta empresa en la que he empezado. Ya eso sería cuestión de que el trabajador decidiera. Entonces, tener en cuenta, primero, informar al servicio, al SEPE. Segundo, informar, hombre, por deferencia a la empresa que nos va a contratar, para decirle, oye, mira, en cualquier momento me pueden llamar de mi empresa anterior, donde tengo un contrato indefinido, y yo me voy a reincorporar, aunque en principio, pues yo que sé, me han dicho que hay ERTE como para 3-4 meses, no sé, ya con la información que cada uno tiene. Esto como deferencia. Y en tercer lugar, tener mucho cuidado con cualquier tipo de cláusula de incompatibilidad, de confidencialidad que pudiéramos tener firmada con la empresa con la que tenemos el ERTE. Pues yo creo que asunto resuelto y que, bueno, es una buena noticia, ¿no? Para todos aquellos que están en ERTE, pues bueno, que se puedan agarrar a esa posibilidad de cara al verano. Aunque bueno, ayer conocíamos los datos del paro y son relativamente positivos, son relativamente buenos también en nuestro territorio. Julia, no sé si se nos queda algo más atrás en el tintero, algo que quieras añadir a todo esto. Bueno, en principio estamos abiertos, como siempre, a las preguntas que nos puedan hacer a los oyentes de respecto de los temas que hemos tratado. Bueno, pues nada, resumiendo, el tema de los pisos turísticos, que lo tengan en cuenta las comunidades de propietarios. Bueno, primero, que los propietarios que tengan pisos en régimen de propiedad horizontal, que no tengan constituida comunidad de propietarios, como siempre recomendamos que... Es algo que luego facilita mucho cualquier, para pedir derrama, incluso, bueno, pues ya hemos visto que para poder adoptar decisiones respecto a los pisos turísticos. Segundo, que tenga mucha precaución a la hora de contratar los viajes, porque vean la política de devolución. No obstante, sepan que por el tema de la pandemia estamos amparados por el Real Decreto que mencioné y que en principio, por mor de imposibilidad de viajar por tema COVID, en principio el consumidor podría tener derecho al reembolso de todos los gastos. Y por último, bueno, pues que si a alguien que está en ERTE le sale un trabajito de verano, pues que lo puede coger con toda tranquilidad, asumiendo esos tres requisitos que más o menos he aconsejado. Uh-huh. Comunicarlo al SEPE, ¿por qué no? Avisarlo a la empresa que nos va a contratar, un poco por deferencia. Y bueno, cuidado con la posible exclusividad que pueda tener firmada con la empresa con la que tengo el contrato y que está suspendido por ERTE. Julia Rodríguez de Yucia y Abogados, muchísimas gracias por estar con nosotros una semana más. Un saludo. Muchas gracias a vosotros. Adiós. Un saludo. ¿Necesitas comprar o vender una vivienda? ¿Buscas un alquiler? ¿Te gustaría tener un campo o una parcela en nuestro entorno? Yucia Inmobiliaria.